Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con uno de los encargados de coordinar un poco la campaña que se está celebrando esta semana contra los CIEs. El día 15 es el Día Internacional contra los CIEs y vamos a entrevistar pues a una persona, en este caso de SOS Racismo, que es una de las organizaciones que está dirigiendo esta campaña. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ey? Esa voz no es de Aitor Montero. No parece, ¿no? Pero es conocida también. Bueno. ¿Quién seré? ¿Quién será? Marta del Amo, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí a pesar de que no tienes sección. No sabemos dónde está Aitor Montero. Recordarán los oyentes más fieles, si es que los hay, que la semana pasada pues se adentró en una misión y bueno, se iba a reunir, ¿no? Si no mal lo recuerdo, con el ministro. Sí, pero, no. O sea, después de haberse reunido con el ministro, perdón. Sí, estaba infiltrado. Estaba infiltrado y no sabemos muy bien lo que ha pasado. No sé. Bueno, no sé, yo solo sé que siempre que falta alguien decimos que hay una misión. Pero me parece una chufla. Pero está ilocalizable desde el jueves pasado, eso es así. Sí, le hemos llamado. En fin. Bueno, tiraremos para adelante un recuerdo para Aitor allá donde esté. Con el periódico El Mundo, que dice, y esto bailado a la foto de portada, que hoy además coincidían todos los periódicos de tirada nacional, dice: somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos, de Molière. ¿Cómo? Pues resulta que el titular de portada y la foto de portada es para Leo Messi, jugador de fútbol. A mí Leo Messi no me ha engañado. Y yo no le amo. Ah, vale. Bueno, es la foto para Leo Messi, aquí, de repente. Y la frase también, evidentemente. Es como la caída de nuestros ídolos, oh, pensábamos que era un tipo perfecto solo porque sabía dar patadas a un balón. Y resultó que hacía partidos de fútbol contra la droga, pero se metía fafa a cholón. Pero Messi nos ha metido fafa, Messi lo que ha hecho es... Hablo de Maradona, ¿cómo podía hablar de Messi? Ensuciar su imagen al hacer trampas para evadir impuestos. Seguro que la han robado. La foto es llamativa porque no parece Messi, tiene una cara así como si fuera su gemelo malvado, ¿no? Bueno, puede ser una estrella gemelo malvado. El rey está desnudo, futbolistas evadiendo impuestos, creo que tampoco hemos descubierto... Deportistas evadiendo impuestos. Otros ídolos patrios de España, del mundo del deporte, sí, como sí. Rafa Nadal. Arantxa Sánchez Vicario. Fernando Alonso. Sete Gibernau, lo recuerdo. Alex Cribillé. Fernando Alonso. ¿Otra vez? Sí. ¿No? Bueno, da igual, la mitad de la selección española. Si midiéramos el patriotismo Xavi por Alonso, los que pagan... Xavi Alonso, lo pidieron, claro, también y devolvió algo. Claro, si midiéramos el patriotismo en la selección española por lo que pagan... Bueno, medimos el patriotismo como queráis, pero aquí hay como un suplemento especial que dice juego bonito y dice España busca en Maracaná el único título que le falta. Suponemos que está hablando de fútbol. Sí. ¿Y, no y cuál es el título? Para los que no sabemos de fútbol. El título, pues la verdad es que no lo sé. Creo que es la Copa Confederaciones. Sí, efectivamente, vale. Sergio, el que menos sabe de deportes en toda del la mundo, mesa, quizá. Acaba de adivinar la pregunta. Rajoy contempla suprimir el 50% de la subida del IRPF en 2014. Otro titular de portada. Y otro... Rajoy contempla suprimir el 50% de la subida del IRPF. ¿Te repites? Es decir, que contempla... aumentar solo la mitad de lo que tenía pensado el impuesto sobre la renta. No, yo lo que he entendido es que va a bajar la mitad de lo que ha subido. No, Nina. Yo lo que he entendido es que Rajoy está contemplando en una especie de bola de cristal o lago mágico el futuro en el que suprime el 50% de la subida del IRPF. ¿Puede ser? No lo he entendido. Porque ¿qué es eso de contemplar? Contemplar, pues... Contemplar es mirar, ¿no? Vida contemplativa, tío. ¿Ves? Miras, ¿no? Pues eso. Pues lo que ha hecho durante todos estos años de gobierno. Contemplar. La verdad es que es un contemporáneo, ¿no? Sí. Bueno, dice también Marlaska y otros jueces critican que el honor del rey tenga mayor protección que el de los demás. ¡Adiós! Y lo dice Marlaska. ¿Jueces contra el rey? ¿Qué y es lo esto? Dice grande Marlaska. ¿Con lo grande que es? ¿Qué está pasando? Ya ves. No sé, pero hagamos una raya en el mar. Grande Marlaska criticando la figura de la corona y su inquebrantabilidad honorable según el Código Penal. Les quedan dos días. Cuando Grande Marlaska en persona, no sé, tomó acciones legales desde el Estado contra publicaciones, ¿no? Ah, fue él, seguro. Fue el que embargó... ¿El jueves? El jueves. Bueno, en sección página 4, sección España, el antetítulo con el que abre las secciones, además con hashtag, o sea, almohadilla, bajada de impuestos ya. ¡Toma ya! La política fiscal. Y luego dice, plan para adelantar la bajada del IRPF. Y sale Mariano Rajoy en una foto bastante semioticable, cuyo subtítulo es Sin miedo a la marcha atrás. Y sale como agachado detrás de un coche, sí, sí, recogiendo un, ¿qué? ¿Un mechero? ¿Un sí, pendrive? No, o... pero lo divertido lo de... es lo que divertido... el coche... No, no, no, espérate, analízame el calzado de Rajoy, por favor. ¡Oh! ¿Lleva alzas? Eso no es el calzado. ¿Son sandalias de mujer? No. No, ¿o es otra persona detrás? Es otra persona. Pero parece suyo. Parece sus pies, pero no. Son los pies de una señorita o señora, no sé si está casada, que está justo a su lado. Y parece que es él. Es muy gracioso. Pero no, en realidad lo curioso es que se llama Sin miedo a marcha atrás y el coche en el que se está agachando justo tiene el piloto de marcha atrás encendido. Y Rajoy está a punto de morir. No, hombre. Sí, no, eso pues, es lo que yo... Confirmamos que a estas horas, porque este periódico se cerró ayer a las 11 de la noche o la que fuera, confirmamos que Rajoy está bien. Sí, no tienes un penso en la prensa escrita ya. Bueno, la rebaja fiscal de Monago reabre la guerra en el PP. ¿Hay guerra en el PP? Tú fíjate. Sí. ¡Carámanos! Un montón de víctimas. En fin. No lo sé, pero creo que es un fotomontaje fraudulento, pero tiene muchísima gracia. He visto por ahí pululando en internet una fotografía de Aznar disfrazado del Cid Campeador. Y dice, viniste en... Que no es un montaje, que estaba lo que es una foto real. No, no, pero decía, viniste en 1989, cuando más te necesitábamos, y ahora aparecía la fotografía de la nueva película de Superman con un Photoshop muy cutre, la cara de Aznar colocada encima, y dice, y vuelves ahora para salvar la patria, nuevas generaciones del Partido Popular. Cristian y sus cosas que le hacen gracia a Cristian. Rajoy y Rubalcaba, esto también le hace gracia, seguro. Sellan un pacto ante la Unión Europea y esperan adhesiones. ¿Un pacto? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Si hay algún militante del Partido Socialista escuchándonos, ¿qué digo yo? Que un aplauso, ¿no? Para ellos, fuerte. Por esta... no sé cómo llamarlo. Estos bandazos, ¿no? Hace dos meses estaban pidiendo la dimisión porque no podían soportar las políticas económicas y el PP era malvado y hoy quieren un pacto, pero señor del PSOE, ¿qué van a pactar si están en contra? Es que yo de verdad igual me pierdo en política, pero... Lo gracioso de todo esto, y si lo analizamos, es que un pacto se produce entre iguales, no entre alguien que tiene mayoría absoluta y no te necesita, ¿eh? Y un partido de oposición que no tiene ningún tipo de fuerza. O sea, esto es una lavada de cara seguramente, y si lo analizamos el pacto, será una bajada de pantalones de todo lo que huela socialista en el pacto. Punto uno. Seguro. Punto uno. Es cierto, no necesita haber ningún pacto cuando el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Punto dos. La estrategia de Rubalcaba, ¿cuál es concretamente políticamente? ¿Quiere ser el político peor valorado de todos los tiempos para aparecer en el Salón de la Fama o algo? ¿Sabéis lo típico, no? Del peor nadador de la historia tiene una estatua, el peor tal, él quiere ser el peor candidato electoral para que le recuerden o algo. Si alguien sabe qué piensa Rubalcaba, cuál es la estrategia, que nos mande un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com. Igual le regalamos una chapa del 10º Festival Almenara. Lo he dicho, Los Mossos usarán en las protestas un cañón de agua. Ojo, cuidado, ¿eh? Un arma con esto, ¿eh? Que es técnicamente mortal. Hombre, es que la fuerza que tiene eso puede hacer que te des perfectamente contra el suelo. No, la cabeza, no, no, que, contra te puede, un bordillo, que te puede matar solo del impacto del impacto chorro directo, de agua. ¿No? Sí. Sí. Bueno, pues esto yo no sé. De Cataluña, cuidado, ¿no? Me parece un retroceso total. ¿Esto queréis que lo comentemos? ¿O simplemente coméntalo, yo? Coméntalo. Es que no queremos comentarlo, es que es horrible. Una columnita. Es fascista. Una columnita. Una columnita. Y encima, si te ves las noticias, todas las noticias dejan claro antes. En muchos países de Europa ya se usa, en plan de tranquilos amigos, no somos el medievo, pero sí lo somos el puto tercer mundo. También hay países de Europa en los que se ejecuta a gente sin juicio previo. ¿Lo sí, sabían? No sé. Que lo sepan. Bielorrusia, por ejemplo. Wow. Marlaska y otros tres magistrados critican la sobreprotección al rey. No puede aceptarse una mayor protección penal del honor de miembros de la Casa Real. Bueno, no sé, ¿qué le pasa a esta? A los jueces ahora, ¿no? ¿Saben que viven en España y desde 1978? Sí, nos han leído la Constitución. No, no. Ayer debe, también. No, que, debe. Pero qué menos, no se han leído ni siquiera un cuento de pequeños. Todo el mundo sabe que el rey está protegido. Pero que desde, son jueces. Desde siempre. Pero que son jueces. Y jueces estrella, digo, claro, de los que salen en las colecciones de cromos. ¿Cómo es posible que no sepan eso? A ver si el tema va a ser tener rey. Ahora que dices colecciones de cromos, por cierto, también nos plagia Dani Mateo, que ayer hizo una colección de cromos de corruptos. Anda. ¿Has visto? Estamos petándolo siempre. Bueno, que os iba a decir que justo desde la Constitución, Miguel Ángel Rodríguez, ¿os acordáis de él? Tú que eres experto en Twitter. Mar. Sí, ayer Mar. Fue exportavoz del gobierno. El que hablaba así. Exactamente, el que le dijo nazi al doctor Montes, por ejemplo. Sí, ¿no? Y el que luego se metió en un callejón completamente borracho. Exactamente. Pues ese hombre además pone tweets como: qué vergüenza que en este país el rey pueda ser juzgado. Y que a Messi no lo van a meter en la cárcel. Otro que no se ha leído la Constitución ni sabe por qué dice esas cosas. Que el rey puede ser juzgado, lo digo, está por ahí registrado. El rey no puede ser juzgado, ya, básicamente. Pues ese era el portavoz del gobierno. Es un poco pipiolo. O sea, es que no hay más que hablar. Siempre. Pero bueno, él decidió tomárselo de no hay nadie al volante muy en serio. En este caso sí había alguien, lo que pasa es que iba un poco bebido. Ahora, si tuviéramos recursos técnicos aquí, sacaría el corte ese de Rajoy de Viva el Vino. ¡Viva el Vino! Sí, lo sabía. Sabía que lo ibas a decir. La policía detiene a 5 lobos, la radio comunitaria, es lo que tiene, precariedad. La policía detiene a 5 lobos solitarios en vías de radicalizarse. Que dejen a los lobos en paz. A ver, hicieron estrategias de repoblación en la Sierra de Madrid y en Asturias y tal, y ahora que vienen unos cuantos y, yo qué sé, expresan unas ideas políticas lupinas, llegan en Asturias y quieren cazarlos por ello y ya están con que se van a radicalizar y no sé qué. Deja a los lobos en paz, no van a atacar el ganado, hay un montón de fauna salvaje que pueden contener. A mí me gusta mucho el símil de los lobos porque es un poco como el cuento de Pedro. Era un símil, no veo las fotografías desde aquí, no estamos hablando de fauna ibérica. No, son, yo qué sé, creo que son personas, pero bueno, el caso es gracioso porque es como un poco lo de Pedro y el lobo, ¿no? Como que nos están intentando ya meter el miedo en el cuerpo por algo, ¿no? Pero plan, cuidado, que hay personas que se van a radicalizar. Que lo hacen por su cuenta, ¿no? Claro, además, que son más peligrosos. Y utilizan el símil del lobo y bueno, pero, pues eso, Pedro y el lobo, amigos. A ver, ¿puedes volver a leer el titular de esta obra maestra de la ética periodística? La policía detiene a 5 lobos solitarios en vías de radicalizarse. ¿Pero la Audiencia Nacional los acusa de exaltación del terrorismo islamista en Internet? No, pero ese es el subtítulo. El titular a mí me dice que han detenido a lobos. Ya. Estás preocupado, ¿no?, por la fauna y flora. Estás preocupado por la ética periodística. Estoy preocupado por la calidad. Llevamos 5 años haciendo esto, ¿vale? Estoy preocupado por la calidad básica de mensajes comunicacionales en un puñetero periódico que se cree el más importante de este país. ¡Dan vergüenza! Kristen está utilizando palabras de libros de universidad. ¿Os acordáis? Como periódico. No, como comunicacional. Bueno, sección Mundo. Ya he pasado hojas insulsas de periódicos, sección Opinión incluida, que no me importa. Y dice: Erdogan ordena tomar Taksim en 24 horas. Bueno, sigue. No ha cambiado mucho la situación en realidad desde la semana pasada que hablamos con Manuel Martorell. No ha cambiado nada. Ha habido disturbios, ha habido algún desalojo, otra ocupación, ¿no? Pero bueno. Se sigue aquí un poco. Soy yo la única que cuando sale Erdogan piensa en Drogan. Yo es que es lo que leo siempre. Drogan. En Drogan. ¡El Drogan! Bueno, un personaje que ha salido mucho en los medios ahora, se llama Snowden. Dice: Estados Unidos espía a China. El filtrador asegura que accede a servidores de empresas, universidades e instituciones. Este es otro filtrador, en este caso, de datos de la CIA, ¿no? De todas maneras, qué sorpresa, ¿no? Estados Unidos espía a China. Están en una ciberguerra desde hace años. Y esto me trae a la cabeza un asunto que es el hecho de que, no sé si sabemos, que Estados Unidos y China están en una ciberguerra desde hace años. ¿No es maravilloso? Ya estamos en el futuro ciberpunk. ¿Os acordáis de todas esas novelas, películas, videojuegos y cómics en los que había un futuro distópico, en el que empresas multinacionales se habían convertido en auténticos feudos opresivos que se declaraban guerras económicas y que te hacían tejemanejes por encima de los gobiernos nacionales? Que las diferencias entre ricos y pobres habían incrementado increíblemente, la delincuencia se había disparado, el desempleo crecido a niveles exponenciales. La verdad es que no me acuerdo. Y solo los hackers que controlaban Internet luchaban contra la opresión por sus vías cibernéticas y decíamos: ¡qué tonterías futuristas! Ya estamos. Sí, yo me acuerdo, pero no, no veo ojos biónicos ni brazos robóticos. ¿Y qué son las Google Glass, amigo? Bueno, de hecho, preocupación de España y Francia por el ciberespionaje. Hay que preocuparse. Bueno, otra noticia. 4 meses de cárcel para las revolucionarias del topless. Condenan a 3 militantes de Femen por atentar contra el pudor. ¿En qué civilizado y desarrollado país ejemplo para toda la humanidad? Túnez. En Túnez. Porque en Alemania también las han detenido y las van a condenar. Ay, el pudor. En Rusia, ¿eh? ¿No? También. No, Rusia, en Rusia no. Hombre, en Rusia, no sé. No, sí, con las que fueron ahí a la a catedral. A las Pussy Riot, pero no, las Pussy Riot no militaban en Femen. Ah, bueno. Bueno, hay elecciones en Irán y dice, opositores bajo llave y candado. El régimen arrestra a los líderes de la Marea Verde para evitar otro desafío en la calle. Bueno, es una noticia que, como curiosidad periodística, se firma desde Dubái en lugar de Irán. Pero bueno, nada pero nuevo. ¿Esa noticia es de hoy o es de 2008? Ya, es un poco igual todo. Bueno, aquí hay un suplemento de nuevas tecnologías. Está la sección economía. La audiencia abre un nuevo frente para Blesa. Muchos frentes. Esta noticia es importante. BBVA cumple con el Supremo y anula la cláusula suelo de 425.000 hipotecas. La sí, sentencia sí. Pero ¿quién hizo la ley? ¿Quién hizo la ley hizo la trampa? Han eliminado la cláusula de suelo, pero también han eliminado la cláusula de techo. Es decir, ellos establecían un suelo de los tipos de interés que iban a aplicar. Tú no podías pagar menos, a pesar de que bajaran los tipos de interés, de un 2,5% de intereses. En la mayoría de las cláusulas, en otros era un 2%, en otras un 3%, pero de promedio 2,5%. Como los tipos de interés ahora están muy, muy bajos, pues claro, no les interesaba la cláusula de suelo a absolutamente ninguno de los firmantes de hipotecas. Y la verdad es que era abusiva establecer eso. Pero, a la par que han quitado la cláusula de suelo, como son hipotecas de... ¿Basura? No, son hipotecas de tipo variable. De variable. También han quitado el techo, es decir, que si mañana los tipos de interés se incrementan a porcentajes de usura tipo 9%, 10%, 11%, los contratantes de hipotecas van a tener que pagarlo. Claro. Y no van a tener techo. La cláusula de siete... techo frenaba claro, el aumento del interés, igual que la del suelo frenaba sí, claro, la bajada. Claro. Y ¿qué? Pasará como con las preferentes y dirán, esa señora de 90 años tenía que haber sabido lo que estaba firmando. Claro. Seguimos con sección deportes. Qué difícil. Ya volvemos al tema de portada, si hay... Si nos acordamos de Messi, que, de nuevo. Que no paga lo suyo. La fiscalía. ¿Qué diría Montoro? ¿Qué diría Montoro? Acusa a Messi es de que fraude. Hay determinadas... ¡No! Espera, el mentidero vaticinó esto. Estoy convencido de que en algún momento mencionamos que Montoro iba a atacar a los futbolistas. E iba a decir, es que hay futbolistas que no pagan sus impuestos. Habrá que buscar en la hemeroteca. En la... Llevamos 5 años haciendo esto. Hemeroteca digital. Ya está bien, vamos a reivindicarlo ya. 5 años de hemeroteca digital. En el mentidero Almenara @blogia. Blogia, dice. Punto madre blogia. No, es el de antes. Punto blogspot.com. Donde sea, qué más da. Poner el mentidero Radio Almenara. Ya está, yo ya he hecho mi anuncio. Vale. Bueno, de Messi quiere decir algo más. Dice aquí, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué vienen las casi tan deportes? Guapo como Beckham, pero manchado. No, es que no es tan guapo, Yo creo, ¿eh? Bueno, que diga Marta, pero... A ver, sí, se supone que eso es un destacado... Que diga Marta también, porque yo puedo decir que Messi a mí no me parece guapo. No, no, pero vamos a ver... También, pero a mí me gustaría saber la idea de alguien que se sienta atraída por los hombres, como creo que es Marta. ¿Eso lo ha dicho alguien? ¿O el periódico está haciendo su propia valoración de la verdad de la belleza de la gente? Yo siento que es que así tan guapo como Beckham. Pero ¿por qué entra todo eso en deportes? Guapo entre comillas. Entonces, ¿qué quieren? Encima, están insultando. Yo no entiendo qué quieren. Mira, que se nos había olvidado, por ejemplo, Luis Figo. Luis Figo, un grande. Y también Valentino Rossi. Mira, Sete Gibernau y Arancha están aquí. Hemos acertado. Y luego dice también Uli Jones. Otros deportistas. Uli Jones. Uli Jones. Eso es un chiste, hombre. No existe. Bueno, ¿queréis decir algo más de Messi y de los deportistas que... ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Evaden impuestos. Pues nada, que juegan muy bien y pagan muy mal. Que se dopan. Oh, ya ves. Imagínate. Que compran partidos. Oh. No puede ser. En fin, que recalifican terrenos públicos para hacer estadios. Oh. ¿Qué quiere leer Marta? Habla por esa boca que no dicen nada. No, es que hemos llegado a la sección de ciencia. Venga, sección de ciencia. Sección de ciencia, mini sección de ciencia. A ver, espera, déjame el periódico que he hecho. Así a pelo. Sección de ciencia. Con los libros de ciencia ficción. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Muy buenas tardes. No me esperaba la sintonía y la verdad es que estoy emocionada. Bueno, venga, a tu sección. Estoy, venga, lo voy a hacer muy rápido. Estamos estupefactos hoy con el genoma del océano. ¿Y qué es esto? Pues esto es una expedición española que se ha dado la vuelta al mundo por los océanos, ha ido recogiendo muestras, sobre todo del océano profundo, para ver qué genes hay ahí. Porque sí, señoras y señores, está muy oscuro, hace mucho frío, pero hay bichos que pueden vivir allí. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues que quizá esos bichos que viven en esas condiciones tienen en sus genes la capacidad de hacer ciertas funciones que el ser humano y las bacterias que ahora mismo viven en el las que conocemos, por decirlo de alguna manera, no pueden hacer. Y nada, esto es muy divertido y hombre, no sé si tenéis alguna pregunta. Tío, es que lo he hecho súper rápido. Es una mini sección, por eso muy rápido. A ver, que lo entiendo. Una panda de hippies han cogido un barco para no hacer nada buscando chorradas debajo del agua. Efectivamente. Sergio, se parecen más a un supervillano de cómic que a un hippie, ¿sabes? Técnicamente, con los genes de esos bichos subacuáticos pueden hacer superpoderes. Pero tío, que esos bichos superpoderosos mutantes. Sobrevivir a presiones increíbles para viajar al espacio. Espacio, sí, técnicamente pueden hacer peces mutantes. Son la hostia, ¿eh? Puede que sean extraterrestres. Qué poco en serio os tomáis la ciencia, ¿eh? ¿Qué dices? Yo me la tomo ya, en serio. Ya, es que si los no vengo, bueno. Estamos asustados. Pues nada, este es el proyecto Malaspina. Voy a hacer un poco de promo, mirarlo porque es muy bonito y gracias por dejarme hacer mi minisección. Sí, ha sido completamente improvisado, como todo en Radio Almenara y en El Mentidero. ¿Por qué página íbamos? ¿Me habéis cerrado el periódico? Al final, perdón, ahora, ¿qué? He sido yo. Bueno, venga, si estamos acabando ya. Luego hay, nada, si es que en el mundo luego hay cartelera, anuncios de prostitución. De prostitución, ¿eh? Y dice aquí una noticia, esta es curiosa. Cascos ciclistas para recoger la basura. A ver, quiero comentar esta noticia porque es como no hay estudios para saber qué tipo de... Ah, perdón. No, pero Leo, es para poner en contexto. Porque, vale, sí. Yo no sé de qué coño estamos hablando. Los trabajadores. Es loquísimo. Los trabajadores del servicio de limpieza son obligados a llevar cascos de ciclista tras un accidente grave. Algunos empleados se niegan a ponérselo y los sindicatos lo rechazan por su incomodidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque cuando vamos bebidos muchas veces y pasamos conduciendo, pues les arrojamos botellines y tal. Y se sienta muy mal. Cristian, su vida. Pues, no sé, yo creo que van a mucha velocidad, ¿eh? Yo he visto algunos que van a lo loco, ¿eh? Los obreros, yo creo que deberían llevar casco, no creo que sea tan molesto. No, a ver, yo lo que quiero comentar es que les han puesto cascos de ciclista, pero es como les han puesto cascos de ciclista sin saber realmente el tipo de riesgo que hay en su trabajo, entonces es como, pues de ciclista, como si podían haber... podían haber puesto una montera. O yo qué sé. Hombre, el riesgo o una escafandra. Claro, es los que se enganchan atrás, ya los habéis visto. Sí, sí, claro. ¿Eh? Que van ahí enganchados y pues se lo pasan teta a veces, pero a veces pasártelo teta es peligroso. Y habrá pasado alguna desgracia y han dicho, pues cascos de ciclista a todos. Pero por la inercia. Sí, que no ha habido un accidente grave, joder, muy grave. Lo siento, yo lo siento mucho. Además que les pongan uno de obra, pero es que, bueno, no sé. Uno de obra, ridículo. Claro, que les pongan un casco bueno. Otro titular... Ya, macho, de Darth Vader. Es que los cascos esos de ciclista son cascos de snucarse, que yo llamo, ¿sabes? Son los que sobran del bicimetro. Son el peor diseño jamás diseñado. Son los que sobran del bicimetro, ese que van a hacer. Otro titular guay. Operación Bikini en el ayuntamiento. ¿What? Bien. ¿Qué? Que las empresas públicas habrán reducido más de un 40% su peso en el año 2016. Joder, macho. Pero no. Plan de reestructuración, ahorro. Un aplauso para el que ha puesto ese titular, sí. Por favor. Dime el nombre de ese tipo. Es una tipa. ¿Quién es? Marta Belver. ¿Cómo? ¿Marta? Marta Belver está deshonrando a las periodistas, a las que nos llamamos Belver, como Belver, yo. No, pero está puesto titular y ha dado una foto de Ana Botella. En plan, sí. Es un poco película de miedo. Pero ¿no? No está Operación Bikini, Ana Botella. Operación Bikini, Ana Botella, cuidado. Bueno, toman el metro y escapan por un túnel secreto. Sí. La violencia de los grafiteros hizo que los pasajeros defendieran al conductor. Pero bueno, ¿cómo que violencia? ¿Violencia contra las paredes o qué? Pero estamos ya locos, llaman violento cualquier cosa. El día que llega un tipo a su casa y le pega una soberana paliza y le arranque las muelas, ¿qué dirán? Si ya pintar una pared es violencia, ¿qué dirán cuando le arranquen las muelas con unas tenazas oxidadas? Eso va a pasar. Es posible. Bueno, estamos acabando ya el periódico. ¿Ya después de la sección del tiempo, que por cierto, todos los que queríamos verano, pues ya estamos en verano, aunque ahora queremos que no haga tanto calor. Yo no quiero que no haga tanto calor, yo estoy mazo de a gusto. Decían que no iba a haber verano, unos franceses. Ya. No sé si me acordé. Tiene comentamos que haber estado yo aquí para comentar eso. Bueno, esto hay que comentarlo también. Sección comunicación, Europa mete en cintura a las televisiones públicas. Qué malas son. Esto, bueno, viene evidentemente en relación con que la RT griega aún late, dice también. Si, como todos los oyentes sabrán, y si no lo saben, pues el gobierno griego decidió cerrar por decreto la televisión pública, además en un día, ¿no? En un plazo muy muy corto, y los trabajadores pues se atrincheraron ahí, siguieron emitiendo por internet, miles de personas pues están protestando, y bueno, pues esto es posible. Puede ser un aviso. ¿Puedo preguntar una cosa leyendo este titular y conociendo en profundidad el asunto de las televisiones públicas en Europa y tal? ¿Es posible que el mundo esté redactado por los mayores gilipollas de la existencia? Y me refiero a todos y cada uno de los redactores que sobrevivieron al ERE. ¿Pueden ser los mayores cretinos que han nacido en esta galaxia? ¿Es Marta, posible? Marta, no lo sabemos. No lo sabemos. Solo hacemos preguntas. Hacemos preguntas, no. El mentidero siempre. ¿O no? Marta Belver, me lo pregunto. Bueno, pues luego, para más inri, la página siguiente, relacionada evidentemente, luz verde del Govern a 300 despidos en TV3. Bueno, decía una periodista griega de la televisión pública griega, es un aviso para navegantes. Evidentemente somos los primeros que criticamos cómo está el tinglado de la televisión pública, pero yo por lo menos, o hablo por mí, creemos que deberían existir unos medios públicos de calidad, ¿no? Veremos qué pasa, no sabemos si están las prioridades de nuestros gobernantes en estos momentos. Para eso tienen que existir. Seguimos en el mentidero, volvemos ya con la entrevista sobre los CIES, hoy cambiamos el orden de las secciones, luego ya las declaraciones improcedentes e inaceptables. Escuchábamos la canción CIES del grupo Sin Conciencia, que estará en el Festival Almenara, del que hablaremos dentro de unas semanas. El Festival Almenara va a ser el 28, 29 y 30 de junio. Este grupo Sin Conciencia, con esta canción de denuncia contra los CIES. Y ya tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Roberto, un compañero de la organización SOS Racismo, que es una de las plataformas, organizaciones integrantes de esta campaña que está centrando esta semana dentro de los movimientos sociales contra los CIES, el 15J. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros este rato y comentarnos un poco en qué consiste la campaña. Siempre en el mentidero intentamos hacer un poco entrevistas que sirvan a gente que a lo mejor nos ha acercado a estos temas, y nos gustaría saber lo primero, qué es un centro de internamiento de extranjeros, estos CIES, qué son, qué suponen. Pues son unos lugares teóricamente no carcelarios, pero donde se encierra, y con condiciones peores que en las mismas cárceles, a personas que no han cometido ningún delito. Es decir, a personas que, según la administración, según el gobierno, han violado una ley, la ley de extranjería, porque están en España, en territorio español, sin permiso de la residencia. En algunos casos son personas que pueden haber llegado recientemente, en otros casos son personas que pueden llevar muchos años aquí, que han tenido permiso de la residencia en algún momento, pero que lo han perdido, pues por ejemplo, al quedarse sin trabajo y no poder renovar los papeles, ¿no? Entonces, estas personas que ni han robado, ni han agredido a nadie, ni han cometido ningún delito contra las personas, ni contra la propiedad, se ven detenidas y se ven encerradas en estos lugares en espera de su expulsión del país hasta 60 días, expulsión que muchas veces no se produce porque no se sabe dónde expulsarles o porque el país del que teóricamente proceden no les acepta, no les reconoce, ¿no? Pero en cualquier caso se encierra a estas personas. Y esto nos parece una vulneración de los derechos humanos fundamentales que España se ha comprometido a respetar y del propio funcionamiento democrático de cualquier país inasumible. Decís que hay que es el día 15J, es un día contra los CIEs para visibilizar lo invisible. ¿Pensáis desde estas plataformas que es un tema invisibilizado y por qué? Bueno, hay muchísima gente que desconoce la existencia de los centros de internamiento de extranjeros. Nosotros llevamos varios años haciendo campañas contra ellos. No es la primera vez que lanzamos una jornada de este tipo, y las otras organizaciones que participan, pues exactamente lo mismo. Y uno de nuestras sorpresas fue precisamente eso, el hablar con mucha gente que desconocía completamente la existencia de los CIEs, ¿no? Que incluso les costaba creerse que en España sucediera una cosa de este tipo. Entonces, nosotros ya hace varios años hicimos una primera campaña que se llamaba, bueno, no fue la primera, habíamos hecho alguna antes también, pero hicimos una que se llamaba Una pegatina contra los CIEs, cuyo principal propósito en aquel momento era dar a conocer esta realidad. Mucha gente ha tomado conciencia de su existencia y ha tomado conciencia de que deberían desaparecer, ¿no? Pero aún hay muchas personas, muchos ciudadanos que no saben lo que está sucediendo pues en su misma ciudad en muchos casos. Uh-huh. Y por eso nos parece que hay que seguir llamando la atención sobre ellos, ¿no? En esta jornada del sábado lo que hemos querido ha sido animar a la sociedad civil, a colectivos de muchos tipos, asociaciones de vecinos, parroquias, ONGs de todo tipo, etcétera, a que organicen algún tipo de actividad denunciando la existencia de los CIEs y pidiendo su desaparición. Ahora comentaremos todas esas actividades. Antes también nos gustaría saber si nos puedes comentar algo de cómo está el tema legal, porque según tenemos entendido se presentó un anteproyecto de ley para regular el funcionamiento de estos CIEs y para, digamos, intentar dar más transparencia. Es en el año 2012, pero a las organizaciones que estáis implicadas en este tema no os convenció y no sabemos en qué punto está ahora mismo esa situación. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Pues sigue parado. Hace ya mucho tiempo que había un compromiso del gobierno anterior, y luego el gobierno del Partido Popular también volvió a decir que iban a hacer un reglamento para los centros de internamiento, porque una de las denuncias que se habían hecho era que precisamente no había ningún tipo de normativa, es decir, había un ámbito de discrecionalidad, de arbitrariedad en los CIE que era tremendo, ¿no? Y por eso la situación era en muchos casos peor que en las propias cárceles. El gobierno, como te decía, se comprometió a elaborar este reglamento, parece el parto de los montes porque ha estado muchísimo tiempo, pero lo peor es que los borradores que se han ido conociendo, bueno, pues no cambiaban en absoluto la situación, ¿no? Seguían manteniendo un tratamiento fundamentalmente represivo de los CIEs y seguían sin reconocer pues derechos básicos de las personas internas. Uh-huh. En cualquier caso, aunque nosotros como SOS Racismo Madrid y también la Federación Estatal de SOS Racismo participamos en la campaña, una campaña que se llamaba Que el derecho no se detenga en la puerta de los CIEs, y que pedía que el reglamento de los centros de internamiento recogiera una serie de garantías y de derechos básicos. En nuestro caso y también en el caso de la Federación Estatal de SOS Racismo, nos parecía un primer paso, pero insuficiente. O sea, nosotros no nos conformamos con que haya un reglamento que no sea tan malo como la situación actual, sino que lo que pedimos, lo que vamos a seguir luchando es por la desaparición completa de estas cárceles clandestinas de personas que no han cometido delito ninguno. Sí, porque además, Roberto, entre otras muchas de las actividades que realizáis organizaciones como SOS Racismo, y voy a nombrar también al Ferrocarril Clandestino y a las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que también están implicadas en la campaña, realizáis visitas a estos CIEs, ¿no? Cuando os dejan, ¿no? Porque según tenemos entendido, entendido, además, esto es una cosa que se lleva haciendo poco tiempo. En estos creo que son 12 CIEs en todo el Estado español. Y bueno, allí hemos visto, hemos leído noticias como que se han prohibido visitas institucionales, como se han prohibido visitas de jueces o fiscales. Cuéntanos un poco cómo es de fácil o de difícil este acceso a estos centros. Sí, bueno, dos matices. Actualmente creo que están abiertos 8 CIEs en el Estado español. Se cerraron 2 en los últimos meses, el de Málaga y el de Fuerteventura, que tenían condiciones especialmente malas, y actualmente pues hay ocho abiertos, uno de ellos en Madrid. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo visitas, efectivamente, igual que Ferrocarril Clandestinos, Brigadas no hace visitas al CIE, hacen otro tipo de actividades de las que luego, si quieres, hablamos, porque tenemos muy buena relación con ellos también. Pueblos Unidos también es otra asociación que participa en la jornada del sábado y también hace visitas. Vecinos aquí de Radio Almenara y con mucha relación con la radio también. Sí, nosotros empezamos haciendo visitas como amigos, como familiares, totalmente particulares, siempre que algún familiar nos cedía su turno o que algún interno que no tenía a lo mejor familia o personas allegadas pedía que alguien le visitase. Entonces le visitábamos no como solo racismo, porque no nos dejaban, sino como personas particulares que iban a ver a un interno. Desde hace año y cerca de 2 años, yo creo, podemos hacer visitas también como asociación, como organización. Uh-huh. A partir de un auto que dictó un juzgado de Madrid, uno de los juzgados de vigilancia de los CIE, y que consideró que las ONGs, las asociaciones de la sociedad civil, debían tener derecho también a fiscalizar qué estaba sucediendo ahí dentro, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos haciendo también visitas, estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Visitas particulares por petición de un interno y visitas como ONGs. En uno de los casos tenemos el tiempo más limitado, en otros el tiempo es un poco mayor, pero bueno, ambas herramientas son útiles. Uh-huh. Y estas visitas fundamentalmente sirven para dos cosas. Bueno, por un lado, para prestar apoyo a la gente que está allí, gente que en algunas ocasiones no tienen, como te decía, familia ni amigos, no son de Madrid, les han traído a Madrid, pero a lo mejor les han detenido en Galicia o en el País Vasco, donde no hay centros de internamiento, ¿no? Y les traen aquí. Pero además también para recabar información de lo que está pasando dentro. Es un contacto fundamental para saber qué es lo que sucede dentro del centro de entrenamiento de Aluche o en cualquier otro, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esta información que los propios internos nos dan, nosotros podemos denunciar vulneraciones de derechos humanos, casos de malos tratos que se han producido o incluso pues un suceso tan terrible como fue la muerte de Samba Martínez, ¿no? De por Samba, sí. Atención médica. Precisamente de esos testimonios y de ese caso concreto de Samba te iba a preguntar, ¿no? ¿Se pueden leer muchos testimonios? Hay bastante información tanto en las páginas de las diferentes plataformas como incluso también en medios de comunicación y reportajes que se han hecho eco, y los testimonios desde luego que se escuchan son bastante duros, ¿no? De cómo es el tipo de trato de las personas migrantes dentro de estos centros. Coméntanos un poco qué es lo más recurrente o habitual en el trato, ¿no? En este trato o maltrato que podemos hablar, ¿no? Bueno, pues aparte de que las condiciones en general son las condiciones higiénicas, sanitarias, de intimidad de las personas, etcétera, son bastante lamentables, bastante deplorables, luego sí que nos han denunciado en repetidas ocasiones, y por eso le damos una cierta fiabilidad, y además con personas distintas que coincidían, etcétera, en que algunos de los funcionarios de policía, no queremos generalizar en absoluto ni decir que sean todos, ¿no? Pero sí que es un comportamiento relativamente frecuente y más extendido, bueno, con que una sola persona lo hiciera ya sería excesivamente extendido, ¿no? Sí, pero sí que hay algunos casos de policías que abusan de su autoridad, que pueden pues entrar en las celdas por la noche para hacer un registro, que pueden tomarla con un interno que a lo mejor es un poquito más nervioso o que no se calla cuando se lo ordenan, etcétera, y nos han contado casos de palizas, de torturas incluso, etcétera. Bueno, hay partes de lesiones de algunos internos. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil a veces aportar pruebas físicas que permita hacer una denuncia ante los tribunales, ¿no? Uh-huh. Pero, desde luego, la situación, aunque ya te digo que puede variar mucho de unos funcionarios a otros, de unos centros de internamiento a otros incluso y tal, pero la situación es de una grave vulneración de derechos básicos de las personas. Por esta vulneración de derechos básicos de las personas, realizáis esta campaña que, cuéntanos Roberto, es una campaña descentralizada, cuéntanos un poquito los actos que quedan para este fin de semana, los actos principales para la gente que nos esté escuchando y se quiera sumar. Pues hay muchos y no sabría decírtelos de memoria porque, ya te digo, te voy a comentar únicamente los que organizamos directamente desde SOS Racismo y luego la concentración final que convocamos conjuntamente pues todos los colectivos que hemos organizado la jornada aquí en Madrid. Luego en otras ciudades hay otro tipo de actos, se van a hacer actividades en Cataluña, en Valencia, en Asturias, en Andalucía, en bastantes ciudades del estado, y en cada lugar, bueno, SOS Racismo participa en las actividades de todos aquellos lugares donde tenemos presencia, pero luego también hay otras muchas asociaciones que están participando en ello, ¿no? Aquí en Madrid, pues nosotros organizamos el día 15 una milonga contra los CIES, que se llama, que es una clase gratuita de tango y milonga que vamos a hacer para todo el mundo que quiera acercarse y todo el mundo que quiera participar en la Plaza de Cabestreros a las 5 de la tarde. A la misma hora, en Vallecas, el sitio exacto. ¿En el Cerro del Tío Pío, puede ser? Exactamente, no me acordaba. En el centro en el Cerro del Tío Pío también hay una batucada a las 5 de la tarde, a la misma hora. Luego, a las 7 de la tarde, también en la Plaza de Lavapiés, colaboramos con la Coral de Lavapiés, que van a hacer una actuación en la propia plaza. Ahí el mérito no es tanto nuestro como lo de la coral, pero bueno, nosotros también les prestamos nuestro apoyo y nuestra cobertura. Y luego también a la misma hora, a las 7, es decir, los que estemos con la coral en Lavapiés llegaremos un poquito tarde, pero a partir de las 7 en la Puerta del Sol hay una concentración que quiere servir, no como cierre de las jornadas, porque después también hay una fiesta que organiza Ferrocarril Clandestino, que no te sé decir exactamente dónde es ahora mismo. De todas formas, para decirlo a los oyentes, tienen toda la información en la página web 15jdiacontraloscie.wordpress.com. Exactamente. En ese blog están todas las actividades reseñadas. Y, como te decía, bueno, pues en la Puerta del Sol, a partir de las 7 de la tarde, se va a hacer una concentración que durará hasta las 8:30 aproximadamente, en la que se van a leer distintos textos y va a haber distintos testimonios de personas que quieren dar su opinión o su propia experiencia contra los centros de internamiento. Pues ahí queda ese llamamiento, esta visibilización que desde aquí también, desde Radio Almenara, hemos intentado sumarnos con esta pequeña entrevista. Creo que está el tema bastante tratado y invitamos a todos y todas los oyentes que nos estén escuchando, pues que se sumen de alguna u otra manera a todas estas actividades o por lo menos se informen de este centro de entrenamiento de extranjeros que, bueno, como dicen aquí, las plataformas no son más que cárceles racistas que atentan contra el Estado de Derecho. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y que vaya todo muy bien este fin de semana, que se sume mucha gente y estaremos pendientes para otra ocasión. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y nada, animar a la gente a que participe en todas las actividades que pueda. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Un abrazo. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, la clasificación, los primeros clasificados de la inaceptabilidad y la improcedencia. Esta semana volvemos a tener en cabecera gente que habla idiomas extraños, ya lo verán, pero no adelantemos acontecimientos porque nos vamos al número 5, donde Soraya, esa miembro del gobierno de una minoría étnica... ¿Has dicho miembro? De una minoría étnica... ¿Qué hacía estas declaraciones acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Hemos procedido coordinadamente a nombrar, dentro de la libertad que a cada uno concede la ley orgánica, a quien nos ha parecido oportuno en el caso del Consejo General del Poder Judicial, las personas que han designado, y en el caso del Gobierno, a las que, con arreglo a la ley, hemos tenido de oportunidad. Yo creo que ha sido, pues es una buena cosa renovar en plazo, y yo quiero agradecer pues también esa coordinación con el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a ese... La ley no nos deja hacerlo, no veo nada de negativo. Bueno, hemos tenido oportunidades... No hemos hecho nada ilegal, ¿vale? Para nombrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial. No han hecho nada ilegal, pero quién sabe si pertinente cuando el Consejo General del Poder Judicial, un órgano constituido por 25 miembros que deliberan acerca de la oportunidad de declarar determinadas cosas en el sistema judicial, han puesto como candidatos a Enrique López, un homobobo que afirmaba que los matrimonios homosexuales son como si nos permitieran casarnos con un animal, o González Trevijano, rector de la Unión Rey, de la Universidad Rey Juan Carlos, en tres ocasiones, a pesar de ser técnicamente ilegal por los estatutos de la universidad, una tercera reelección, y columnista a veces del ABC. ¡Sí! Estas son personas neutrales que pueden dirigir el poder judicial de nuestro país. Oye, ¿y cuál es la minoría étnica de Soraya, que lo has dicho antes? Pijocerdos. En Soraya, el número 4, Mariano Rajoy, un idiota en la Moncloa. Espera. Amigas y amigos. Tengo que aclarar una cosa de esta inaceptabilidad. El hecho es que Mariano Rajoy logró en su meeting de Peñíscola un récord de inaceptabilidades, pero no podíamos ponerlas todas, así que decidí elegir una en concreto que no es la más inaceptable, pero que me pareció pura poesía. La recordaremos con el paso de las décadas y de los siglos como la frase clave de Mariano Rajoy en el gobierno. Ojo, cuidado. Amigas y amigos, este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. El pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Está en retirada. Me recuerda, la casa está en orden. ¡Regresen a sus casas! ¡No hay ningún problema! Exacto, Rajoy. Pasarás a la historia con esa frase como muletilla cómica. Pero una semana más es superado en inaceptabilidad, que no en intención de voto, por el candidato de la flamante oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaga. España necesita, para salir de la crisis, a la Comunidad Valenciana. Y la Comunidad Valenciana no saldrá de la crisis con un gobierno del Partido Popular. No es posible... No es posible. Os voy a decir por qué. Porque no se pueden preocupar de los parados. Tienen todo el tiempo del mundo para ocuparse de sus imputados. Porque no pueden preocuparse. Porque están a otra cosa. No se pueden preocupar de lo que hay en la comunidad, de los problemas que tiene la comunidad. Por tanto, os voy a decir, vuestra responsabilidad, Chimo. ¿Qué ha dicho al final? ¿Vuestra responsabilidad, Chimo? Chimo Bayo. Creo que tenemos la respuesta del líder del Partido Socialista del País Valenciano a esa interpelación durante el meeting mismo. Vuelve a poner, por favor, completo. Por tanto, os voy a decir, vuestra responsabilidad, Chimo. Claro, Chimo Bayo. Sí, clarísimo. Ahí le contestó de manera directa. Sí, es vuestra responsabilidad. Estoy a tope. Muy bien, con Chimo. La responsabilidad. Rubalcaba, que afirma que el PP no puede gobernar porque tiene demasiadas personas en procesos por corrupción, ¿eh? Claro, tú no tienes a ninguna, Rubalcaba, el hombre que pone la mano en el fuego por Pepiño Blanco. ¡Caso campeón! ¡Campeón! ¡Adelante, campeón! En el número 2 nos vamos a la lejana Rusia para hablar ruso con Vladimir Putin, el segundo homo bobo de la clasificación general, que ha establecido una ley por la que no se puede mencionar la homosexualidad en ningún contenido que pueda ser escuchado o visto por menores de edad. Es decir, ninguno. O sea, que el mentidero podría estar censurado en Rusia. Perfectamente. ¡Dios! Hemos logrado. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Sí, exacto, queridos amigos, que Gavariche Paruski no estaba hablando en absoluto de la ley homófoba, sino que estaba hablando de su divorcio. Escondan a sus hijas en sus casas, porque Vladimir Putin vuelve a estar en el mercado. En el número uno nos vamos a otra persona que habla un idioma raro, ¿no? Fátima Báñez, que nos presenta el plan más loco y dicharachero de la historia de la economía española para arreglar el tema de las pensiones. El envejecimiento activo de las personas que pueden, que quieren y a que además deben seguir aportando a una sociedad como la nuestra. Por eso, en España hemos hecho algo por primera vez con la última reforma del sistema de pensiones, que es abrir, compatibilizar la posibilidad en nuestro país de cobrar a través de un empleo un salario y seguir cobrando una pensión. En solo 3 meses ya hay más de 3.500 españoles que compatibilizan empleo y pensión. Y ese es el camino, incentivar el envejecimiento activo. Ese es el camino de la quiebra, le ha faltado añadir. Es decir, tenemos un desempleo juvenil del copón, así que vamos a permitir que la gente que ya está jubilada y que está cobrando una pensión, siga cobrando su pensión. Es decir, que eso no va a facilitar el rollo del mantenimiento del sistema de cotización, porque van a seguir cobrando una pensión, pero además están trabajando y cobrando un sueldo. Así que, ¿para qué necesitamos nuevas generaciones si podemos reutilizar a pensionistas trabajando? ¡Sí! El camino del éxito. Es inviable fiscalmente, es inviable laboralmente y es inviable económicamente. ¡Hurra, Fátima! Incluso moralmente. Incluso moralmente. ¡Hurra, Fátima! O sea, ese es el camino. No está modificado, ¿no? Esto... No, no está modificado. Estas son las palabras exactas que pronunció el martes Fátima Báñez acerca de la nueva reforma de las pensiones y la compatibilidad con un trabajo remunerado. Eso me parece lo más fuerte que has puesto. Eso no ha salido mucho por ahí en los medios. 3.500 personas, y lo dice con todo el descaro del mundo, como si fuera un éxito. Me recuerda cuando Menem dijo que habían desmantelado las líneas de ferrocarril en tantos kilómetros como un éxito. 3.500 personas están actualmente con un empleo, a la par que recibiendo una pensión de jubilación, y lo ve como un éxito. Y tenemos un desempleo que afecta a 6 millones de parados. ¡Fátima, por Dios! Además, esto... Vete a rezar a la Virgen del Rocío y deja tu ministerio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué 3.500 personas...? O sea, ¿esto es aplicable también a, por ejemplo, altos directivos de estos que ya están a punto de jubilar, si se tienen que jubilar obligatoriamente, ahora, por ejemplo, podrían cobrar su pensión y seguir con esos cargos? Evidentemente. ¿Por ejemplo? Evidentemente, sí. Ah, o sea, mira, qué bien. Un cargo directivo de la hostia y una jubilación de la hostia. Imaginaos, el CEO manager de la entidad financiera que se refusionó con uno de los megabancos que se crearon con dinero público porque no tenía ni un miserable centavo, se fue con una indemnización de 20 millones de euros. Está cobrando una pensión millonaria y además está haciendo sus pinitos como autónomo y puede seguir cotizando y trabajando mientras cobra su pensión. Muy bien, gobierno. ¡Viva España! ¡Bravo! No, pues es que yo no sé si somos tontos, que se creen que esto no va a ser lo primero que va a pasar con estas medidas. Saben que eso es lo que está pasando. Saben que eso es lo que está pasando y que es un plan absurdo. Y que no es el camino de nada, es el camino de la quiebra. No beneficia al Estado, no beneficia a la sostenibilidad del sistema de pensiones, no beneficia al desempleo, no beneficia a nadie. A nadie. Quédate loco, surperro. Bueno... hemos quedado helados. Sí, sí, que esto no hace ni gracia. Un poco de música, un poco de música y volvemos con ya las tonterías de Sergio. Bienvenidos una semanita más, a la sección de las semióticas, esta sección que en realidad es la verdaderamente importante del mentidero, porque lo demás suelen ser mentiras de políticos y tonterías y cosas que al fin y al cabo pues no nos conciernen a nosotros, nos conciernen las chorradas. Qué bueno, que en realidad son las que configuran nuestro mundo. Pero antes de hablar de alguna producción audiovisual infame que he visto, ¡ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Esa subsección que se encarga de noticias que son reales, pero que... cuidado, hay que poner ahí el ojo. Así que ojo cuidado. ¿Sabes? Me recuerda muchísimo a una sección que había en otro programa de radio de esta emisora que se llamaba Alerta, Alarma, Alerta. Alarma, sí, que además creo que tiene algo que ver Ángel Toledo. Un saludo, Ángel Toledo. Con esa sección, que fue el creador de la sección Alerta Alarma. Ojo cuidado, es un sentido homenaje allá donde estés, Ángel Toledo. Y bueno, pues vamos a empezar. Estará en Colombia, digo yo, ¿no? Sí, en Colombia, creo que está en Colombia, pero bueno, en Colombia las cosas son muy confusas, me han dicho. Y nieva mucho. Pues voy a empezar con el gurú de la sección, el que empezó todo, el que posiblemente sea mi nuevo guía espiritual, que es Justin Bieber. Justin Bieber, que ha sacado un libro. Una de las mujeres no solo más influyentes premios, del mundo. Sí, sí, una de las mujeres más influyentes. Tiene no sé cuántos años, creo que 17 o 18, no sé cuántos tiene ya. Igual 20 ya, pero vamos, bueno, pica sí, pajas. Pero que es un pequeñajo y ya le han dado premios de música. Del Nobel. No, sí, no le han dado un premio, homenajes y tal. Y ha sacado un libro, un libro que además ya denota un poco que a lo mejor Justin Bieber es mucho más de lo que parece, porque contiene una promesa y una amenaza, el propio título, ¿no? Primero, Justin Bieber, mi historia continúa, ahí está la promesa, y la amenaza es, esto solo acaba de empezar. No veo nada impactante en el hecho de que Justin Bieber publique un libro que no escriba, que posiblemente no lo ha escrito él mismo, porque Snooki ha escrito dos y Lucía Echeverría un montón. Por ejemplo, bueno, Lucía Echeverría. Por poner dos ejemplos. No, quien sea. Además del libro, Justin Bieber, perdón, Sergio, sacó sí, sí, una ¿no? colonia y la colonia se llama La novia de Justin Bieber. ¿En serio? Y yo me sentí terriblemente ofendida cuando lo vi. Ya, bueno, la novia de Justin Bieber, la colonia de moda. Que te venden que si te la echas, te vas a gustar a Justin Bieber. Claro, pero bueno, eso habría que verlo. Porque, ojo, cuidado, que este Justin Bieber se ha vuelto ahora un escritor o algo así, o yo qué sé, como Stephen King. Como Ana Rosa Quintana. Claro. Tony Cantó. Por ejemplo, como Tony Cantó, es verdad. O como Chicote, que ha escrito un libro. Sí, de recetas, espero. Bueno, ojo, cuidado, otra recetas noticia. Recetas de pesadilla, creo que se llama o algo así. Un gordo con camisas se llamará el segundo, será su autobiografía. Con camisas de colorines. Bueno, ojo, cuidado, condones, una nueva noticia, condones con sabor a bacon. El último lanzamiento de una compañía de alimentos. Ojo, cuidado con esta noticia, creo que es importante, ¿no? No creo que sea la primera compañía que saca condones con sabor a bacon, si hay una compañía que vende condones con sabor a pepinillo. Pero a lo mejor sí que es la primera compañía, y aquí está el dato, ojo, cuidado, que es de alimentos y vende condones. Eso no lo he entendido muy bien. Bueno, da igual. A mí me parece bien. Que yo tú... es que soy más desalado. Pues eres más desalado. Que tu carne sepa carne. Es el lema de estos condones porcinos. Que tu carne sepa ¿es carne de verdad, cerdo o cómo? Tú. Sí, no, es el lema de verdad. Bacon condoms de... Esta propuesta, esta iniciativa comercial es tan racista que voy a ir a Estados Unidos a demandarla por fallo étnico. ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Eh? ¿No se pueden poner una goma en la chorra? Tenían que haber cogido carne kosher. Claro. Discriminadora. ¿Pero qué pasa? Los musulmanes y los judíos no son como nosotros, que nos prohíbe Dios ponernos gomita. No pueden comer cerdo. Claro. Bueno, pues no nos prohíben ponernos gomita. Claro. Así que no es para nadie esto. Solo le prohíben ponerse gomita a los seguidores de Dios que hacen caso a un tío vestido de blanco en Roma. Es que no te has enterado, tío. Bueno, pues entonces, lo que te digo, vamos a hacer un pequeño estudio de marketing, es muy fácil. ¿Eh? Si los católicos, cristianos y toda esa... los que creen en el tío de superpoderes, no pueden ponerse gomita. Los musulmanes no pueden comer cerdo. Y los judíos, has dicho que tampoco. Tampoco. O por lo menos en algunas temporadas, ¿no? Ni marisco. ¿Eh? Entonces, ¿a quién coño van a vender estos condones? A vosotros tres. Condones con sabor a bacon. Y luego, pues, ojo, cuidado con otra... Esto no es ni siquiera una noticia, pero es una cosa que yo creo que va a dar un montón de juego, que son las Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas, soy muy fan, son un mito clásico. Claro. Son las piedras de la ley. Allí están escritas todas las respuestas de la humanidad. Necesitas saber cómo ¿es preciso descontaminar el ordenador antes de sacarle los virus? Sí, sí, bueno, tranquilo. Si tengo aquí... Ay, luego cuento yo una mía. Si tengo... espérate, que Marta a lo mejor es la autora de una de las grandes preguntas de Yahoo Respuestas. Vamos a ver si está aquí. Es una especie de recopilación que me ha gustado mucho. Por ejemplo, uno pregunta: si me como un chip de ordenador, ¿me volveré un robot? Dice: estoy muy preocupado, ayer me traigo un chip de mi computadora y he oído que te puedes volver robot. ¿Qué me dicen? Pero a lo mejor es que le contestan y dice: yo conozco a varios robots y todos empezaron así. ¿Eh? Dice: primero notarás que las máquinas se vuelven locas a tu lado y después estás perdido. Te convertirás en un robot de limpieza o en un mando a distancia en pocas horas. ¿Eh? A lo que contesta el tío otra vez. En un increíble... No sé si es cierto esto. Dice: ¿me puedes pasar el mail de esos robots? Es por tener personas que ya lo han pasado y todo eso. Todo esto muy, muy mal escrito. Brutal, ¿eh? Esto puede ser real, pues, no lo sé. ¿Es real o no? Como dice Cristian. Bueno, otra pregunta que me ha encantado. Al imprimir GIF, ¿la imagen sale congelada? Dice: intenté imprimir un GIF, pero la imagen sale congelada. O sea, no se mueve. Mi impresora... El tío dice: mi impresora es una Epson Stylus TX110. No sé si eso tendrá que ver. Le comprendo perfectamente, porque yo cuando tenía 4 años metí un libro dentro del reproductor VHS pensando que vería la película del libro. Así que entiendo su consternación al ver la imagen fija al imprimir el GIF. Bueno, pues fíjate, Cristian también hace asociaciones idiotas. Le contesta: no hagas caso de la respuesta, yo también tengo ese modelo y sí que sirve. Dice: el problema es que los cartuchos de tinta de serie no funcionan con este tipo de imágenes. Debes ir a la tienda y pedir cartuchos de tinta para imágenes en movimiento. Son un pelín más caros, pero generalmente hay ofertas con láminas de Paper Life que también son necesarias. ¿Eh? Por ejemplo, otra pregunta. Si haces el amor con una mujer embarazada, esta es acojonante, de 9 meses de una niña, ¿puedes embarazar a la niña que lleva dentro? ¿Eh? ¿En una locura de muñecas rusas? Se piensa este hombre. Dice: el feto ya está perfectamente formado a los 9 meses y los espermatozoides van indagando por ahí dentro. ¿Puedes embarazarla? Pregunta. Tengo miedo de embarazar a mi propia hija. Un miedo muy habitual. ¿Eh? Luego contesta ya más tarde para que nos quedemos tranquilos. Gracias a todos, yo estoy más tranquilo. Llevaba 2 meses sin dormir, pero me he preocupado uno que dice que mi hija pone un huevo y ahí lo deja. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Cómo hago que mi perro hable? Es otra de las preguntas. ¿Eh? Y lo mejor es la respuesta, que dice: al día que se trague un loro. Claro, se trajo un loro. Bueno, otro que dice: ¿es bueno beber gasolina? Y especifica un poco más. A mí me han dicho que un vasito de gasolina súper de 98 octanos al día es bueno para el corazón. Y llevo bebiéndola desde hace un mes. Eso es público. ¿Eh? Lo único que me siento un poco raro, y no sé si serán los efectos beneficiosos de la gasolina o qué. ¿Quién me ayuda? A ver, lleva... Haceros a la idea. Lleva... un mes bebiendo... Es que es imposible. Al primer vaso que se bebe de súper esa, se le corta el estómago. Vomita como nunca ha vomitado en la vida. Claro, y de hecho le contestan: de 98 octanos, se informaron mal. La buena para el corazón es la de 95. ¿Eh? Otra pregunta. Si me pica un mosquito en el coño, ¿puedo quedarme embarazada? ¿De mosquitos? Lo leo... ¿De moscas? Literalmente, sí. Lo leo literalmente, mosquito. Dice uno: siempre está a tiempo de hacerte el test de embarazo. A lo mejor nace un mosquibaby. Nadie le contestó, claro, es de hace tiempo, me imagino. Así que nadie le contestó que no, pero posiblemente el mosquito ahora tenga cáncer de garganta. Por ejemplo. No sabemos. Y bueno, y la última, que también me ha hecho gracia, porque puede ser verdad. ¿Es verdad que si me tiro un eructo y un pedo a la vez, puedo morir de la descompresión? Eso es una buena pregunta. Claro, dice: ¿qué pasa si lo hago? Tengo miedo. Dice: preguntas en medicina, ¿por qué no escribes en chistes? Dice uno. Bueno, pues eso es. Ojo, cuidado con Yahoo Respuestas, hay que estar atento porque parece ser que ahí está el conocimiento de la vida entera, ¿no? En las tablas de la sabiduría. ¿Tú cuál pusiste, Marta? No, yo... Ya no la quieres decir, es ¿no? Es que me lo he pensado mejor y mejor no la cuento. Menuda preguntita. ¿Seguro? No, a ver, yo muchas veces busco información y es verdad que muchas veces en Yahoo Respuestas te dicen cosas que están bien. Pero yo una vez tenía una duda sobre algo que quería que me pasara en mi cuerpo de una forma adelantada, como solía pasar, y las respuestas que aparecieron fue: tómate una aspirina y 2 vasos de vino. Entonces, wow. Teniendo en cuenta que sea hay... lo que sea, la verdad es que eso funciona para todo. Ha dejado poco a la imaginación, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo de una persona a la que le mando un cariñoso saludo aquí, aunque no voy a revelar su identidad, que en un estado alterado por sustancias se dedicó a buscar en Yahoo Answer la solución a su estado para... Es verdad. Para salir de él. Qué cabrón es Sanro. ¡Ah! Bueno, ya sé de lo que estáis hablando. Vale. Bueno, pues. Y ahora, pues voy a hablar de la película. Que para eso he venido. Yo venía aquí a hablar de la película, ¿eh? He venido hasta la sección a hablar de la película. Pues he visto una película esta semana. Concretamente hoy. ¿Eh? Tú las cosas con tiempo, ¿eh? Claro. Bueno, para tenerla más fresca, ¿no? Claro, claro. Es que si no se me olvida. Bueno, se me ha olvidado ya, incluso, pero bueno. Se llama Silent Hill 2. Eso es un videojuego. Revelación. No, sí, es un videojuego. Silent Hill es un videojuego. Yo, en realidad, solo puedo hablar del primero, que es el que he jugado, que consistía en que eras un hombre, que ibas a un pueblo que estaba un poco abandonado y había mucha niebla. Y bichos. Y bichos, y daba un poco de miedo. Daba bastante miedo, daba mucho miedo. Estaba muy bien el juego y tal y cual. Luego hice una película que la vi hace mucho, no me acuerdo de nada, y creo que era un poco infame. Era, yo me acuerdo y era muy mala. Era normal tirando a infame. Sí, era normalita tirando a infame. Pues ahora estamos en la segunda parte, que salió en el 2013, alguien ha querido financiarlo, no sabemos cómo, y le ha pagado a Sonben o Sonben, ¿cómo se dice? Sonben. Sonben, creo. Sonben. ¿Sí? Bueno, el tío que siempre muere en las películas. Sí. ¿De fantasía épica? Sí. El que sale en Juego de Tronos, que es Eddard Stark. Boromir. Boromir también, fue antes. Sí, pues este tío, no sé cómo lo han pagado. Y también sale en Juego de Tronos, que es raro. El chavalito que hace de Jon Nieve en Juego de Tronos. Mm. ¿Qué relación hay con Juego de Tronos en esta película? Ninguna, pero bueno, empecemos. Yo la he puesto y era una chiquilla rubia que estaba en un circo de los horrores. La verdad es que era todo un poco como, ya lo he visto, ¿no? He visto esta peli, porque claro, en realidad eran como trozos de otras pelis, ¿no? Se llama Un circo de los horrores. En el circo ese, tú ya sabes que la tía está durmiendo, porque es el principio de la película. Ajá. Así que no te puedes sorprender. Sí, y ahora vienen los ninjas. Claro, y luego pues aparece un conejito, peluche, la tía se acojona mucho, sale corriendo, se despierta, viene su padre y le dice, tranquila tía, nos acabamos de mudar, tal, y de repente se muere su padre y dices, tú, otro sueño. Y efectivamente es otro sueño. ¿Cómo es la historia? Es una hija y su padre, que son Ben, que están escapando, no se sabe de qué, creo que tiene algo que ver con la primera, están escapando todo el rato, mudándose. Y ¿lo hacía o algo? Sí, de algo. No, te digo que no lo dejan nada claro, a lo mejor hay que ver la primera, yo no me acuerdo. Y el caso es que, una pregunta, ¿es la secuela directa de la primera? Sí, creo que sí. ¿Qué pasó? Después de desaparecer su mujer, exacto, Boromir fue padre soltero o cómo. Sí, no, la mujer iba a buscar a la chiquilla. Sí. No, pero era una niña morena. Y se pierde con ella, eso. Y se queda ahí en el limbo con ella. No, la y niña el padre no se queda solo. No se pierde. Sí. Que no, que al final sale. Que va, el padre sí, se queda que sale, solo en casa. Que no. Sí, exacto. Pero no, consiguen hacer que la niña salga, la niña rubia. Esa pequeña, que no, es morena, pero luego la tiñe de rubia. Eso. Porque van escapando de algo. Ah. Y la madre se queda en Silent Hill. Sí, ajá. Porque luego sale la madre. Todo es una sucesión como de escenas muy raras. Se ve que están como mal, se acaban de mudar. Y de repente Son Ben empieza a ver a la madre, que no la han pagado lo suficiente, entonces sale solo 10 minutos. Porque es así. Y le coge por detrás y le dice, hola, estoy en Silent Hill, nos vemos luego. Vigila más de cañas. Mi hija. Claro, vigila a mi hija. Y tú, en plan, pero ¿esto a qué ha venido? Pero bueno, continúa la peli y se convierte en una serie adolescente, porque es el primer día de clase para nuestra protagonista en el Insti nuevo. Yo en los videojuegos nunca vi esa mierda. Claro, yo tampoco. Y claro, la tía va a clase, es una marginada social, o sea, no tiene ni un puto amigo y además no quiere tenerlo, porque le dicen de decir un discursito y el discursito es, yo me mudo siempre, paso de vosotros, soy la más guay. Sí, está de moda ser idiota. Claro. El otro marginado de clase, que es el Jon Nieve, dice, cuidado, una marginada, me voy a quedar con ella o algo así y tal. Entonces la persigue, mientras la persigue, la tía le van pasando cosas terroríficas. Su vida es terrorífica. Va andando por la calle, ve un mendigo y le ve con cara rara, así como sangrienta. No sé, es una tía enferma. Explicaciones ninguna. La película continúa sin ninguna explicación. Hasta que llega el momento en que Son Ben desaparece, como siempre. Dices tú, bueno, ya lo han matado, como en todas las películas. De hecho, le llaman el hombre spoiler, porque siempre que sale va a morir. Pues bueno, se lo llevan, no ves nada, ni quién se lo lleva, y la tía decide salir a buscarle, a pesar de que ha visto monstruos, efectivamente, por su ciudad, dice, bueno, voy a ir a buscar a mi padre, a donde vienen todos los monstruos, y aparte la está buscando un detective que la verdad es que no es muy listo, ¿no? La primera vez que la encuentra le dice, te estoy buscando, ¡pues ya me has encontrado! Claro. Y se dan un abrazo típico, ¡madre Dios, pata liebre! Dice, te estoy buscando, Sharon, y de repente... El detective, mostrando una total deslealtad a su pagador, dice, que me ha pagado un círculo de gente muy loca que viene a por ti porque eres la llave de algo. Y yo, bueno, pues ya pero tenemos... ¿Por qué revela por qué le está buscando? Claro, porque supongo que el detective tiene conciencia, pero tampoco te lo explica mucho. Es como el cazador de Blancanieves. Claro, sí. Algo así. Tampoco te lo explican mucho porque en el minuto siguiente que dice, tal, que me han contratado en un círculo, aparece un monstruo gigante y le corta los dedos de la mano y justo ahí me he dormido. Entrando en un bucle de Silent Hill. Sí, y me iba despertando un poquito. La verdad es que era muy coñazo. Yo de verdad tenía muchas ganas de verla, pero era muy coñazo. Entonces me despertaba y veía que el detective le habían matado y que alguien había dejado la chaqueta de la chica y dos policías decían, esta chica ha sido la que ha matado al policía. O sea, el detective. Qué giros de guión. Claro, y tú dices, a ver, no puedes pensar que a lo mejor la chica, no sé, le ha pasado algo, no, es la asesina. Y se van a por ella. Ella se está va. Están un punto por encima en inteligencia y capacidad de investigación policial que la policía española, ¿sabes? Ha desaparecido, entonces la han asesinado ya y no vamos a buscar nada más. Claro. Pues en esto es, ha desaparecido, ella es la asesina, pero sí, no ha muerto nadie, ella es la asesina. Bueno, pues van a su casa y ven una pintada súper guapa que pone, me he ido a Silent Hill. Y dicen, pues vamos a Silent Hill, que ahí está la asesina. Y se van y, amigos, os lo juro, porque luego ya me he despertado y me he quedado despierto, no vuelven a aparecer esos policías. ¿Eh? Ese plan de, pero ¿para qué me has metido esta escena? ¿Eh? ¿Quiénes son estos dos? ¿Y por qué? Bueno, da igual. Yo tengo una pregunta. ¿Silent Hill, Silent Hill México, Silent Hill, eso está, tiene código postal o...? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Pues lo dicen en la película, mucho más adelante, porque dice alguien, hay mucho Silent Hill. Y yo me he quedado picueto, claro. Como Springfield. Yo pensaba que solo había uno. Pero bueno, parece ser que hay muchos pueblos. Y de hecho, ¿cómo llega al pueblo la chica? Porque al final va al pueblo, evidentemente, es Silent Hill, donde le han dicho todos los demás personajes secundarios, no vayas, pero ya va. Y va no con... vayas, que es una mierda, y solo va con... hay un motel y es baratísimo. No hay nada que claro, y va con John Nieve, que en algún momento en que estaba dormido se han hecho migas. Pero resulta que John Nieve es el hijo de la mala. ¿Eh? ¿Qué mala? ¿Quién es la mala? ¿Qué mala? La mala es la jefa del círculo, ¿qué? Ese que le está buscando. El de lectores. Un círculo, podemos llamarlo no círculo. No me digas que esa típica película que te dicen, ajá, yo soy la mala, no ha salido antes en ningún momento de la película, qué sorpresón. Sale un poquito diciendo cosas ininteligibles y haciendo como rituales, pero tú no sabes mucho, solo sabes que es la madre de, dices, tiene una madre rara, pero bueno, no, es que en realidad es la mala y es la jefa del círculo y con ella quieren levantar a no sé qué dios. Pero bueno, eso nos la trae el pairo. Lo que nos mola es cómo llegan a Silent Hill, están en un motel y de repente diciendo, yo supongo que el guión dijo, hostia tú que nos han dado 89 minutos de película y todavía no ha llegado a lo que es el este. Coge y derrumba todo. Hacen un efecto guapísimo que podría salir un videojuego de la PlayStation 2 y se caen todas las paredes y ya están en Silent Hill. Estaban en un motel normal, están en Silent Hill. Así, magia. Y bueno, y les llevan a un sanatorio muy loco donde hay un montón de bichos que no te explican de dónde salen. O sea, no es que todos los bichos tengan algo que ver, no. Es que hay un bicho araña maniquí, por ejemplo, que va por ellos. Y es una sucesión ya, a partir de aquí no hay diálogos. No hay. Es como unos 30 minutos, digamos, sin diálogos, en que la chica está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y de vez en cuando pues se encuentra, por ejemplo, a un actor en decadencia, que ahora no me acuerdo cómo se llama. John Travolta. Que él no. Era un actor mucho más viejo, que creo que se salió en una peli, bueno... es un actor de pelis de miedo, pero muy cutre. En decadencia, que le dice, tienes el sello ese, esa mierda que llevas es un sello. ¿Y dónde está la otra mitad? Le dice la otra. Y el tío está como agarrado, ¿no? Está en un sanatorio, está con una camisa de fuerza. Y le dice, está en mi interior. Y no se sabe dónde, saca la mano de su camisa de fuerza mágica. La tía decide darle el sello apuntándole con el arma. Y el tío coge el sello y ¿qué hace? Se lo mete en el interior. Y ella le está apuntando con el arma, y el que hace el tío se lo mete más en el interior y ella sigue apuntando con el arma. ¿Para qué coño apuntas con el arma si no le vas a disparar? Evidentemente, si estás apuntando con el arma es por si hacía una cosa rara con el sello. Y te digo que metérselo dentro es raro. Pero metérselo es raro y pornográfico, sí. Quiero decir, no, es muy explícito. No, se lo mete por una costilla, no te creas que... Ah, bueno. Se lo mete por una costilla y... Parafilias se llaman. Claro, y como está todo muy a oscuras, utilizan eso también mucho los de maquillaje, por arte de Birloque, donde había un viejo, hay un monstruo gigante... que suponemos que se ha formado con el sello, y que se lleva a la tía, y la tía le mata con el viejo truco de meterle la mano en el agujero donde hay una cosa que brilla, y quitarle la cosa que brilla, y entonces muere. Como las masillas, ¿no? Para destruir, pulse aquí. Claro. Bueno, pues la tía llega a un sitio donde hay un montón de personas, y ahí me hice la primera pregunta. ¿De dónde saca el pueblo de Silent Hill tantas personas para torturar? No estaban todas muertas ya. ¿Dónde están? Yo qué sé. ¿Qué coño pasa? Pues hay un montón de personas que la intentan coger a través de unos barrotes hasta que viene un tío con una cabeza de pirámide, que creo que salía en la primera, una cabeza gigante, y empieza a rajar los brazos de todos esos que digo yo. A ver, llevarán... Eso no pasa normalmente, claro. Claro. Eso no pasa siempre. Esa es la pregunta. ¿No hay un tío que va con un hacha siempre cortando brazos? O sea, en esa cárcel, ¿qué pasa? O cárcel, sanatorio, lo que sea. No hay en plan, hola, Mike, mira, este es Stinky, le faltan los brazos. Porque de 7 a 8 no puedes sacar los brazos, tío. Porque viene un tío con una cabeza enorme y te los corta. No, todos los sacan como gilipollas. No, muchas veces mi pregunta es del tipo, te encuentras con una figura demoníaca, sabes que son dos piernas, pero la parte del tronco son también dos piernas para arriba. Y se acerca a ti haciendo... Y haciendo como... convulsiones y tal. Yo muchas veces me he preguntado por qué los protagonistas no se quedan quietos esperando a ver qué coño quiere ese bicho. Porque estoy seguro de que va a llegar y va a hacer... Lo siento, no hablo su idioma. Y se va a ir pues con congoja. Claro. Con congoja el muñeco de piernas, ¿sabes? De hecho, has descubierto otra de las claves de la peli. Porque bueno, después de muchos avatares, la chica protagonista llega a donde su sueño al principio... ¡Oh, madre mía, qué sorpresa! O sea, un parque de atracciones demoníaco. Y en el parque de atracciones se encuentra con su yo... O esto he entendido, no lo he entendido muy bien. Pero es ella, pero con el pelo negro. Nega ella. Claro. Que está ahí en Silent Hill y le dice... ¡Ah, yo soy muy mala! Y le dice la otra... ¡Ay, yo soy muy buena! Y tal, y ahora nos podemos juntar. Y se juntan en un abrazo así muy erótico. Y se hacen uno, parece ser. Y entonces la tía es como mala y buena. ¿Y la madre? La madre ni aparece, que le han pagado solo 10 minutos. Apareces para decirle a Sin Ben a través del espejo del baño, oye, que estoy en Silent Hill. Y pues eso se van para allá, básicamente. O sea, lo ha liado todo y luego no vuelve a salir, porque todo no, se ha liado por la madre. No, no, se lía por el padre, que el padre se lo han llevado. Y lo tiene el círculo. Pero algo habrá tenido que ver la madre, digo yo. Bueno, no sé. Bueno, ya veremos. Tampoco vuelve a salir. Ya lo veremos en la 3. El padre no vuelve a salir hasta el último... Que tú dices, Sin Ben debe estar muerto, ¿no? Pero no, en el último momento ya la tía, que se ha formado una sola con su yo malvado, consigue llegar a donde van a matar al padre y le cuentan que va a ser el receptáculo de no sé qué dios, ¿eh? Y la tía, no sé cómo, porque tampoco, es que no te explican nada, le toca con el medallón a la mala, que es la madre de John Nieve, y la mala se convierte en un bicho que tiene, acojonante, un bicho ninja, te lo juro, con cuchillas. Con cuchillas por la cabeza, por los brazos y tal, pero ninja, que se mueve súper rápido. Y, amigo, lo que tú decías, el bicho piramidal este de la cabeza gigante con forma de pirámide, ¿sí?, se vuelve bueno y empieza a luchar sin ningún tipo de explicación contra este bicho ninja. En un alarde de yo creo que es donde se han gastado toda la pasta, hay una lucha del copón, los protagonistas no hacen nada, salvan a Sin Ben y se están yendo de Silent Hill y dice Sin Ben, yo me voy. Me deja el tabaco. Sí. Exacto, están volviendo y dice la tía, joder, pues ya podemos ser felices, no sé qué, y además me echa un gachí aquí con el John Nieve y tal, y dice el padre, pues yo me vuelvo que está tu madre allí, es Silent Hill y tal, y la otra dice, yo te ayudo, y dice, no, esto es cosa mía, déjame en paz, que yo en la 3 no pienso salir, y Sin Ben pues desaparecen la niebla. Y bueno, ahí sí que se parece mucho al primer videojuego, claro, que es el único que yo he jugado, porque cuando ya se están yendo es Silent Hill todo con mucha niebla. Y muy bonito. Y pues nada, se termina la peli con estos dos retramentales, estos, la tía y el John Nieve, que parecen los dos hechos como si fueran imbéciles, te lo digo. Es que no tienen ningún sentimiento en la cara durante toda la peli, muy bien por eso. Y hacen autostop, les coge un tío desconocido, se la suda y dice, llévanos, ¿dónde? Lejos de aquí, jaja. Y seguro que ahí empieza todo lo malo, porque esto es una peli de miedo. Silent Hill 2, una peli muy extraña. ¿La recomiendas? No. Estaba claro. No, esa es muy mala. Además, si la contas es mala, pero sin gracia. No, es que claro, porque son de estas pelis que son cutres, pero queriendo ser algo más, y no lo son, es que quedáis en cutres. Entonces, sí. No. Bueno, vamos, te voy a dedicar una canción, la que vamos a cerrar, ya verás. Venga, Qué apropiada, Esto ha venido al pelo. Nos vamos hasta la semana que viene, o no. Tin-chin. Ya veremos. No lo sabemos, sí. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Cheryl? Is that Cheryl?